Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 286. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Los Simpson. Lisa, escúchame. Esto es importante. Quiero que sonrías el día de hoy. No tengo deseos de sonreír. Bueno, no importa cómo te sientas, ¿entiendes? Lo que cuenta es lo que muestras a los demás. Eso me decía mi madre. Toma tus sentimientos negativos y empújalos hacia abajo. Más abajo de tus rodillas. Hasta que casi los pises. Y entonces te adaptarás y te invitarán a fiestas y agradarás a los chicos. Y llegará la felicidad. Vamos, puedes hacerlo mejor. Esa es mi niña. Ya me siento más popular. Bonita sonrisa. Gracias. Sabes, creía que eras un poco maniática, pero creo que eres agradable. Ajá. Oye, ¿por qué no vas a mi casa después del ensayo y me haces la tarea? Está bien. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja. Una locura que se hizo radio. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Todavía me llaman la bruja. La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Frontera de La Quiaca, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, FM La Balsa de Villa Gesell, Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut, Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires, Radio Tónica de San Martín, Mendoza, Radio Figuera de Santa Fe, Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar, Radio Redes.com.ar, AM1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires, Radio Magic de Madrid, España, Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México, Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. No importa cómo te sentís, ¿entendés? Importa lo que mostrás a los demás. Y esto que le dice March a su hija, como tantos padres y madres decimos a nuestros hijos o alumnos, no importa cómo te sientas, ya no queda bien decirlo así tal cual, pero actuamos de este modo. ¡Comé! No me importa que no tengas hambre, comé, es lo mismo, ¿no? No me importa que no tengas sueño, dormí. No me importa cómo te sentís, ¿entendés? Importa lo que mostrás a los demás. Esto que está puesto hacia los demás, no sé cómo es en Estados Unidos, pero acá no es solamente hacia los demás, sino que es hacia nosotros mismos, ¿eh? Uno mismo se autoimpone forzar su sentir para no estar del ánimo que está, digamos, ¿entendés? Y uno con el tiempo termina no sabiendo cómo está. ¿Qué quiere que le haga? Es así. Por ahí lo expliqué demasiado fácil. Tendría que darle alguna vuelta más. Pero es lo que explicaba recién nuestro amigo Dieter, ¿eh? Se ha desconectado de sí mismo, dice, ¿eh? De las energías elementales de la vida y de los procesos vitales. Estoy citando cosas que no había leído, pero están en la misma línea que dijimos hace un rato. El humano se ha desconectado a sí mismo a través de la programación falsa, ¿Qué es la programación falsa? Es mejor estar alegre que triste. Mejor disfrutar que no darse cuenta que uno la está pasando bien. Porque disfrutar es darse cuenta. No, hay un problemita en pasarla re bien, pero no registrarlo. Tenés que registrarlo. ¿Para qué? Para que te desconectes. Oh, claro, es que el registrador no disfruta. El registrador registra. El que estaba disfrutando fue interrumpido. El que estaba disfrutando estaba en el Let It Be. La estaba pasando bien, simplemente. Lo que impone el palacio es que vos tomes distancia de ese que siente. Así de fácil, ¿eh? Te quiere desconectar de vos mismo para que no vayas acrisolando tus experiencias modestas, sonsas, y prefieras la programación que te viene del palacio. Te viene envuelta con personajes lindos de series y qué sé yo. Disfruta, pásala bien. Ese espontáneo, con una espontaneidad que a su vez está arreglada. No es espontaneidad de verdad, ¿eh? Bueno, se ha perdido algo de la sustancia humana, dice. Se ha perdido algo en nuestro mundo experiencial directo. Dijo lo mismo, pero más complicado. Y después dice, principios funcionales de la vida. A mi gusto, a veces se va a la banquina, acá el compañero Dieter, ¿no? Se pone ahí a establecer verdades, digamos, ¿no? Pero después de los dos renglones nos volvemos a ser amigos. Así somos nosotros. Somos como Lisa y tampoco sabemos por qué. Principios funcionales de la vida. Por lo menos hay uno que me interesa muchísimo. Mira lo que dice. La vida ocurre sin intención y sin esfuerzo. Tenés razón. Che, yo cuando aprendí a hablar, bastante difícil es aprender, ¿no? Y yo no tenía la intención de aprender a hablar. Aprendí a hablar. Y ya me sé como 5.000 palabras. Y nunca me propuse aprender 5.000 palabras, pero lo hice. A ver, espera que me acuerdo. Mira, a caminar me pasó lo mismo. Yo aprendí a caminar. ¿Qué sé yo? No sé por qué aprendí a caminar. ¿Cómo, no te lo propusiste? No, no ocurrió. La vida ocurre sin intención y sin esfuerzo. El esfuerzo te lo vendió el palacio. Un perro que ha perdido a su amo. Mirá, el muchacho este sabe que estamos hablando de los perros. Carlos, usted es muy sinvergüenza. Un perro que ha perdido a su amo, caminando en un bosque desconocido, no tiene intención o plan para regresar a casa. Me encantó. Porque nosotros lo miramos, o miramos la película del perro perdido, todos hemos visto una película de un perro perdido, y nosotros lo vemos al perro que mira para todos lados y decimos, ah, quiere volver a la casa. Y Dieter nos dice, no, no tiene intención ni plan para regresar a casa. Estás proyectando lo que supuestamente vos harías. Pero ya cuando aprendiste a hablar y a caminar, vos no estabas queriendo hacer eso. Oh, tienes razón, lo hiciste. Viste que no siempre uno hace las cosas por intención, ni mucho menos con esfuerzo. ¿Te costó mucho aprender a hablar? No sé, no me acuerdo, era muy chiquito. Sigue, vamos de vuelta. Un perro que perdió su amo no tiene intención o plan para regresar a casa. Sigue sus instintos en cada momento. ¿A qué le hace acordar esta señora? Mother Mary comes to me, speak, let it be. Sigue sus instintos en cada momento. El próximo paso posible suele, no siempre, suele aparecer propuesto por la realidad o por el natural encuentro entre lo que somos y lo que ocurre. Hay veces que no, exacto, hay veces que no. Pero es que usted todo me lo hace como el a veces. ¿Entiende? Usted desconoce la ley y me usa siempre las excepciones. Claro, usted está siempre interrumpiendo la relación natural entre usted y lo que ocurre, ¿eh? Siempre quiere incluir lo que dice el palacio. Seamos optimistas. Pero escúchame, está todo bien. ¿Por qué tenemos que ser optimistas? Estamos todos tranquilos. Porque el palacio le dijo que había que ser optimista. sigue sus instintos en cada momento. Con los sentidos abiertos, el perro, olfateando y orinando a lo largo de su camino, va errante, andando por ahí, y llega de nuevo a casa antes de su amo. Trató de dar un ejemplito, creo que nosotros hemos dado otros, y si no, el oyente seguramente los encontrará también. No solo el perro, sino todos los seres vivos, todos los procesos vitales en las plantas y los animales, todos los sistemas en la naturaleza funcionan sin esfuerzo y sin intención. Pero desde el palacio te han convencido de que vos tenés que tener objetivos y tenés que esforzarte, ¿no? Esclavo mío, ¿entendés, no? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién te da los objetivos del palacio? El esfuerzo, ¿quién lo pone? Vos, sonso. Así es. A veces no, sí, a veces no. Sí, claro, señora, pero no podemos poner la vez en cada frase. Estamos diciendo la parte que suele no decirse, ¿eh? Ese es nuestro aporte, después usted se fija si le agrega papas, zanahorias, zapallos. Nosotros ponemos lo nuestro. Incluso los movimientos más poderosos de una pantera, un felino, suceden sin esfuerzo. Ese es el secreto de su poder y su belleza. ¿Eh? Eso. Y otra pincelada que da es la contradicción. Pasa que esta palabra ya es indoeuropea, ¿eh? El mundo viviente no puede ser comprendido de manera mecanicista, ahí estamos de acuerdo. El mundo viviente no puede ser comprendido de manera mecanicista, ni utilitaria, ni causal, porque el mundo viviente tiene una naturaleza compleja. Él agrega contradictorio. Pasa, y él se imagina dos polos en la contradicción. Y en la naturaleza no vemos los dos polos. Vemos 14 polos, o ninguno. ¿Eh? Claro. El 2 habla de la mente del que observa, más que de lo que está ocurriendo allá afuera. La naturaleza nunca sigue una línea recta. Cuando más profundamente nos adentramos en el mundo vivo, más descubrimos la pertenencia íntima de toda verdad a una contraverdad. Cada principio tiene un contraprincipio. ¿Eh? Este modo de imaginarse un contrario es indoeuropeo, ¿eh? No es de la naturaleza. El señor este, que está bien, no puede nacer de la nada en el aire, ahí muestra su sesgo indoeuropeo. ¿Eh? La vida parece funcionar de una manera fundamentalmente antitética y polar. Es el modo con el que un indoeuropeo balbucea aquello que le resulta complejo, dice, uy, qué lío, va para allá y va para allá. ¿Eh? Y lo ve en dos dimensiones, digamos, como si fuera un pizarrón, un papel, ¿eh? Polo a la derecha, polo a la izquierda. ¿Eh? La vida ocurre con volúmenes, con el tiempo, y de golpe cae un arbolito y desaparece todo. ¿Eh? Si el arbolito no estaba formando parte de ningún polo hasta que llegó, digamos, ¿eh? Por eso son 14 polos y a veces no hay ninguno, y a veces hay uno solo, ¿eh? Que bancársela, que ni siquiera nuestra descripción indoeuropea o occidental puede ser funcional a comprender la complejidad de la vida, que es mayor que ser una simple polaridad. La complejidad excede incluso a lo que pensamos como polaridad. Y no lo digo simplemente para ser exquisito en los detalles de lo que está diciendo el señor, sino por el respeto que merece la realidad, digamos, ¿entendés? Claro, la realidad queremos atraparla, o sea, acá hay un afán de dominación, hay un afán de que lo extraño no sea extraño, ¿entendés? El Columbo tiene mucho que aportar a este mundo, claro, bancatela que sea extraño, vos querés ya encasillarlo en algo, lo que sea, por ejemplo, que la contradicción, pero no, ni siquiera sigue esa lógica. Bueno. Y después sigue con, ves, es como que una pincelada, estamos de acuerdo, y otra no. Pero no importa, quedó, me parece, el ejemplo dado. Quiero pasar ahora a, te pedí un audio, ¿no? Hace un rato, el 73. Es Darío Steinschreiber, 54 segundos, ¿eh? Está hablando de el superhombre, pero saliendo de ahí vamos a ir hacia otro lugar. Vamos a ir de la mano de Darío Steinschreiber a pensar o proponer que la vida, la complejidad de la vida, no tiene por debajo una finalidad o un sentido, sino que más bien está siguiendo la música de la casualidad. El ser humano es un puente, un tránsito, una cuerda que va de lo animal al superhombre. Somos tránsito, somos un puente. Todo el tiempo en el Zaratustra está la idea de que nada es definitivo, es que no existen las esencias, las naturalezas, y menos la humana. Si el ser humano es un tránsito, eso significa que ninguna de las formas en que el ser humano se presenta es última, no hay ultimidad en ningún aspecto, ni en la propiedad, ni en nada. Digo, también en cuestiones políticas, económicas, sexuales, afectivas. No existen las esencias, no hay naturaleza, no es que somos de determinada manera. Entonces, eso es Nietzsche, el superhombre, versión Darío Steinreiber. Y seguimos dando el siguiente paso, porque uno ha visto que las cosas cambian. Ahora, ¿en qué sentido cambian? Ahora, el problema con el que seamos un puente, un tránsito, ¿no? Esta idea del ser humano es un puente que va de lo animal a esta especie de superhombre. El problema con el tránsito es si ese tránsito o ese puente sigue una lógica. ¿Hay una lógica en ese tránsito o no hay una lógica? Nosotros provenimos, en ese sentido, de una cultura moderna profundamente liberal por un lado y positivista por otra, que entiende ese tránsito en términos evolucionistas, pero con una interpretación del evolucionismo por superación y progreso. Una interpretación incluso absolutamente, digamos, muy cuestionable y falta de lectura en algún punto del darwinismo, que entiende que la evolución de las especies supone la idea de progreso, como que las nuevas especies que van evolucionando son mejores que las anteriores. Provenimos de la ameba, somos superiores a la ameba, porque domesticamos a la ameba. La ameba tiene muchísimos más años que nosotros y sigue sobreviviendo. Nosotros en cualquier momento desaparecemos, pero creemos que somos superiores a la ameba. Creemos que somos superiores a la bacteria, que cuando quiere hace ¡ping!, cáncer, y se terminó la vida. Y uno cree que domina el mundo bacteriológico. Está presentando ahí la inquietante teoría de Charles Darwin, que nunca habló de evolución. Pero no es el autor de la teoría de la evolución. No, Sonso, eso también te lo vendió el Palacio. Andá a leerlo a Darwin. Cuando en La Bruja hicimos un programa de Darwin, lo titulamos Darwin en contra de la evolución. Es que esa es la idea de Darwin. No hay progreso en las especies. Simplemente cambian. Cambian por casualidad, por mutación genética, o sea, por error cambian. Por error a alguien le sale una piel más gruesa, y si justo en ese momento se produce una glaciación, o sea, llega el frío, ese se salva. ¿Por mérito? No, no hay mérito. Cuando a Lisa se le pase la tristeza, no va a estar mejor. Cuando uno se pone a pensar esa supuesta evolución de las especies y el lugar que ocupa lo humano con esa narrativa del ser humano como dueño y señor, ahí se da cuenta cuán presentes están todavía las metafóricas bíblicas y esas lecturas del ser humano, ¿no?, como dueño de la creación. Pero sobre todo en términos positivistas, como producto de una evolución donde se supone que en cada nuevo estadio logra resolver los problemas que los anteriores no podían. ¿Qué dice El origen de las especies de Darwin, que promueve un paradigma científico aún vigente? Las especies, todas las especies, son proclives a variaciones azarosas, dice Darwin, variaciones azarosas, o sea, en una especie hay una cantidad de individuos que por diferentes razones provocan diferencias, mutaciones ilógicas, irracionales, sin una explicación causal, que luego genera que ante una incidencia exterior, los que por azar tienen una mayor capacidad de supervivencia, sobreviven. O sea, cuando llegó la glaciación, no es que sobrevivieron los que entonces rápido sacaron pelos para que el frío no los mate, sino que aquellos que eran en general cargados por sus amiguitos, los mamuts, diciéndole, qué boludo, sos un peludo. Ese peludo que tuvo más pelo de pedo, porque la palabra más importante de todo el darwinismo es variaciones azarosas, es el que cuando llegó la glaciación sobrevivió, o el que cuando se quemó la isla tenía el pico más duro y nadie le quería dar un beso porque te besaba bien. Y ese pobre pájaro al que nadie quería besar fue el que pudo terminar rompiendo la cáscara de aquellos alimentos que quedaron frente al incendio que arrasó con los alimentos más blandos. Ahora, ¿por qué pegó un pico más duro? Porque sí. Falta explicar eso. Lo que sí seguro, no hay esteriología ahí. No es que sacó un pico más duro para romper la bellota. Tremendo, Darío Steinschreiber, gracias por acompañarnos. Solemos estar muy solos cuando decimos que el progreso, el mérito, la culpa, la evolución no figura en los planes de la vida. La vida no se maneja por causas, discúlpenme. No hay evolución, no hay progreso, no hay intención, ni hay esfuerzo. Ocurre porque ocurre. En una enorme medida, hay pequeñas excepciones. Luego nosotros nos subimos a lo que ocurrió y damos una explicación que satisfaga al palacio. No hay evolución. Darwin fue muy cuidadoso con esa palabra. Evolución además significa desenrollamiento de algo que ya estaba previsto, digamos, ¿entendés? La evolución se supone que es, va en un sentido de mejora, entre comillas. Y la vida no muestra ninguna señal de eso, ¿no? Hay un ocurrir y uno, ¿qué hace? Let it be. Se sube a eso. A veces, sí, hay dos o tres momentos en la vida en que podés pegar pequeños cambios de timón. Y poco más. En general, ni siquiera. ¿De dónde sacaste que la vida evolucionaba? Que Darwin había escrito la teoría de la evolución. ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te lo enseñó? Revisá y anda a quejarte. Yo sé que la información salió del palacio. Porque al palacio no le sirve que la vida funcione por azar. Porque entonces sus privilegios podrían ser sometidos a discusión. Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. En resumen, su concepción del mundo se basa en la escasez y el miedo. Hasta la semana que viene. Te pido perdón, estaba equivocada. Olvida lo que te dije, siempre sé tú misma. ¿Quieres estar triste? Está triste y estaremos contigo. Y cuando termines de sentirte triste, seguiremos contigo. Dije que puedes dejar de sonreír. Quiero sonreír. Let it be. Let it be. Let it be. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 286. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.